Textos bíblicos controversiales. Bueno, mis amigos, ha llegado el momento de comenzar y como te habíamos mencionado hace rato, hay unas situaciones, algunos problemas que hemos visto a través de la Biblia o que muchos eruditos han llegado a decir que la Biblia no es veraz, no es verdadera, no es real, simple y sencillamente porque algunas citas bíblicas son controversiales o tienen un problema de escritura. Y tal es el caso de Segunda de Reyes 24, capítulo 8 y Segunda de Crónicas 36:9. Vamos a leer primero el Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Te repito, Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8. Dice así: Joaquín tenía 18 años cuando comenzó a reinar, y reinó en Jerusalén 3 meses. El nombre de su madre era Neusta, hija de Elnatán de Jerusalén. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículos 9, dice de la siguiente manera. Segunda de Crónicas, capítulo 36, versículo 9, dice así: 8 años tenía Joaquín cuando comenzó a reinar, y reinó 3 meses y 10 días en Jerusalén. Si tú te das cuenta, mi amigo, esas dos citas bíblicas se refieren al mismo personaje, al mismo rey, porque ahí menciona Jerusalén. Y en una menciona a su madre, en el otra cita no menciona a su madre o al padre de este rey. Pero en una sí dice que fueron 3 meses solamente que reinó en Jerusalén. Y en el otro dice que fue 3 meses y 10 días. Y allí, mis amigos, es cuando nosotros podemos ver la diferencia en que hay un error de escritura. Porque las dos citas bíblicas, si las analizamos, se refieren al mismo rey. ¿Cómo es posible entonces que el mismo rey en una dice que 18 y en el otro dice que solamente que tenía 18 años y en el otro dice que tenía 8 años? ¿Cuál fue el problema aquí? Bueno, tanto Segunda de Reyes 24:8 como Segunda de Crónicas 36:9 nos relatan acerca del breve reinado de Joaquín y su cautividad en Babilonia, de manera abreviada y según formula este principio, esta idea, la literatura bíblica nos dice exactamente, la historia nos dice exactamente la edad del rey. Solo que estos dos escritores de alguna manera difieren en la edad. La edad del rey al principio de su reinado siempre es controversial en todas las generaciones, porque muchos reyes en la época antigua, a través de la historia universal, siempre cambiaban su propia edad, ya que ellos eran los reyes, tenían la capacidad de cambiar sus propias ideas, decir, borra esto, escriba, y vuelve a escribir esto otro, ponle que yo tenía tanto, cuando en realidad tenía otra edad, tenían esa capacidad de hacer. Por eso la edad del rey al principio de su reinado era largo, pero muchas veces daba la oportunidad de cambiarlo de forma a lo que él quería. El largo reinado en lugar donde se reinó es algo fundamental y muy importante para aquella época, sobre todo para los pueblos que no eran israelitas. De alguna manera Dios prohibía dentro de su pueblo se dijeran mentiras en la mayor parte de los reinados. Cada vez que un rey comenzaba a reinar, no podía modificar o cambiar esa idea. Esto era una práctica de los reinados paganos que habitaban alrededor de Israel. Pero ellos, el pueblo de Israel, cuando se corrompió, intentó hacer este mismo trabajo y este mismo cambio, modificarlo a su propio gusto y no esperar hacerlo como los demás lo hacían y no esperar a cumplir exactamente como se debería de hacer. Es por eso, mis amigos y hermanos, que muchas veces difieren algunos de los libros de la Biblia acerca del inicio del reinado de algún rey. Además, Segunda de Reyes nos aporta el nombre y el origen de la madre del rey, lo que no hace Crónicas. Eso es otra de las cosas que podemos ver para poder encontrar, mis amigos y hermanos, que se refieren al mismo rey y que no hay algo controversial. Dijéramos que es otro rey, es que no se refieren a la misma persona. Claro que se refieren a la misma persona, y más porque se refieren al mismo tiempo y se refieren a, al mismo rey, a la, al mismo poblado que se gobernaba. Sin embargo, mis amigos y hermanos, Segunda de Reyes 24:8 da la edad de Joaquín como 18 años. En este caso, Segunda de Crónicas 36:9, afirma que tenía solo 8 años. Evidentemente parece haber una contradicción en estos relatos bíblicos. Si nosotros creemos que la Biblia es inspiración divina, entonces podemos llegar a pensar que la Biblia también es, al ser inspiración divina, no tiene ningún error, porque Dios inspiró este libro. Pero recuerda que la Biblia está dividida en diferentes partes y una de esas es el relato histórico. Dios nos dejó la parte histórica para que nosotros aprendiéramos a través de los reyes o los gobernantes o las personas mencionadas en la Biblia, y a través de sus errores cometidos, nosotros en la actualidad aprendiéramos de ellos y siguiéramos el verdadero camino de Dios y no cometiéramos esos mismos errores. Pero dentro del Antiguo Testamento también se menciona, mis amigos, aquellos personajes históricos del pueblo de Israel. En otras palabras, no es solamente inspiración de Dios, no es solamente un libro que es directamente de Dios, sino también es un libro histórico en el cual se menciona muchos detalles interesantes del pueblo de Israel. Es como contar la historia de una nación desde el principio, cómo sucedió parte por parte. Y recordemos que cuando un escritor o algún historiador relata lo que él pensó, lo que él investigó y lo plasma en un libro y lo deja listo para que otras generaciones lo lean, muchas veces se basa en lo que él investigó y entonces lo plasma allí sin tener la inspiración directa de Dios. Claro, Dios permitió que se preservara esta parte de la Biblia para beneficio de nosotros, porque la otra parte es lo más interesante. En otras palabras, lo que hizo este rey. Cuando él dice, reinó solamente 3 meses, eso es la parte fundamental. La razón por la cual este rey solamente reinó 3 meses es lo que la razón que Dios quiere que nosotros aprendamos. ¿Qué fue lo que sucedió con este rey? ¿Por qué reinó solo 3 meses? Probablemente cometió errores que destruyeron su propia vida y también la vida de su pueblo. Errores que tal vez lo alejaron de Dios mismo, y esa es la parte fundamental y más importante que debemos de entender o de manejar. Muy aparte, la edad que se menciona al principio son segundos términos que no son tan interesantes, tan importantes, por así decirlo. Pero por desgracia o por tristeza, podemos llegar a la conclusión de que muchos eruditos, hombres preparados, que se dedican a decir que Dios no existe, usa estas citas bíblicas para poder decir que tiene errores la Biblia. Y al tener errores la Biblia, es muy probable que haya otros errores y no se ponen a estudiar exactamente la parte bíblica, sino se basan en intentar encontrar errores por todos lados. Y al encontrarlos dicen, la Biblia no sirve, no existe, no es la palabra de Dios porque hay errores humanos. En el principio de este programa siempre ponemos un spot, una parte donde habla precisamente a eso, donde se menciona que quién escribió el Nuevo Testamento, que no hay que tomar en verdad toda la palabra de Dios, que hay errores, que quiénes fueron los escritores de la Biblia, y es precisamente esto lo que estamos tratando de analizar y ver, para que nosotros entremos de una manera a entender un poco más la palabra de nuestro Dios. Bueno, déjame contarte un poco más históricamente hablando acerca de este rey, de esos 3 meses de reinado. La información, mis amigos, extrabíblica procede entonces de una corte del rey de Nabucodonosor. Si tú te das cuenta, este libro, o a través del Historia Universal, vemos que este libro está fechado en el año 592 a.C. 592 a.C. 5 años después, mis amigos, después de la segunda caída de Jerusalén en el año 597 a.C., se menciona razones por la cual el rey Joaquín de Judá y sus 5 hijos son transportados a otro lugar. Es evidente entonces que hay una pequeña contradicción entre Joaquín de 8 años, que reinó 3 meses, y un padre de 5 hijos. que reinó también solo 3 meses. No podemos llegar a pensar entonces que él tenía 8 años. Porque ¿cómo era posible que de 8 años ya haya tenido 5 hijos y solamente haya reinado 3 meses? Es una contradicción o una dificultad que encontramos en la Biblia, allá en el año 597. Un padre de 5 años. ¿Cuándo pudo haber sido esto? ¿Cuando alcanzó 13 años y tuvo a los 5 hijos? Es muy complicado comprender o entender esta razón bíblica. Muchas veces nosotros no comprendemos y tratamos de encontrar la razón o la solución a estos pequeños problemas. Y entonces nosotros nos basamos a decir, ah, bueno, acá hay un error, entonces hay que borrarlo, hay que eliminarlo. Y de ahí, mis amigos y hermanos, basamos toda la Biblia y decimos, todo tiene errores. Simple y sencillamente porque encontramos un pequeño error. Pero déjame decirte que este no es un error. Hay una explicación que tal vez los que escribieron o los que tradujeron la versión que tenemos nosotros no lo encontraron, no lo vieron. Por lo tanto, mis amigos y hermanos, no lo tradujeron. Por lo tanto, tú y yo no sabemos la realidad de esta cita bíblica. Los que estudian a fondo encontraron la razón por la cual se escriben estas dos citas de diferentes y por qué Joaquín tenía 8 años en Segunda de Reyes, capítulo 24. Este canto se titula Mi Salvador, mi Cristo. Bueno, como te habíamos mencionado acerca de esto, podemos aplicar la posibilidad de que muchas veces cuando nosotros tomamos en cuenta las citas bíblicas, nos vamos por otro lado y no identificamos realmente el error. Y ahí es donde nosotros a veces fallamos y nos equivocamos en nuestras formas de pensar, mis amigos. Por eso te voy a invitar a que leamos bien la cita bíblica. ¿Cuál es la solución entonces de este problema? Regresando entonces al tema directo o retomando lo que estamos hablando acerca de la cita bíblica de la edad de Joaquín, podemos llegar entonces a la conclusión de que para resolver esta tensión o esta idea, la mayoría de los comentadores o aquellos que han tratado de desarrollar este error bíblico, por así decirlo, se han dado cuenta de lo que sucedió. ¿Dónde estuvo el problema? Como el programa del día de ayer, el error estuvo en el escriba, en aquel que hizo la narración bíblica a través de un pergamino. Aquel que escribió ese pergamino lo escribió de una manera diferente y por eso a la hora de traducirlo lo tradujeron de diferente forma, mas no significa que el error esté allí. El error muy probablemente fue del escriba o del traductor. Porque en el original tiene una forma diferente de escribir. Por eso, mis amigos, aquí es importante notar que el error muy probablemente se encuentre en Segunda de Crónicas, capítulo 36. Aquí recordamos entonces que el texto hebreo, mis amigos, en la época antigua no representa los números con signos numéricos como lo conocemos actualmente, sino que estaban escritos solamente con palabras, uno por uno. Así se escribía en aquella época, por palabras, mis amigos, y no por letras. Entonces, el original bíblico, en uno de los rollos de donde se encuentra el libro de Crónicas y Segunda de Reyes, nos encontramos que a la hora de escribir la edad de este rey es diferente. Porque en hebreo, como te habíamos dicho, se representan con palabras y no con números. Por ejemplo, una traducción literal de Segunda de Reyes, capítulo 24, versículo 8, sería de la siguiente forma. Hijo de 8 y 10 años. Y en Segunda de Crónicas 36 sería hijo de 8 años. Si aceptamos como solución el error de un escriba, entonces llegamos a explicar un cambio, sino dos, mis amigos y hermanos, porque Segunda de Crónicas 36 carece de una sola palabra, ¿cuál? 10, sino también de la forma plural año, porque en una dice año y en otra dice años. ¿Cuál es la solución entonces? Otra solución, mis amigos, es que probablemente en el Segunda de Reyes, cuando dice 18, no era 18, era 8, porque te recordamos, ahí se añadió hijo de 8 y 10 años, cuando los traductores o los que tradujeron la Biblia al español lo hicieron, en el caso de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, no lo tradujeron como 18, 10 y 8, más no 18 años de edad. Me explico, tenía solo 8 años y 10, así lo puso. El problema era el 10, no el 8. Realmente este rey muy probablemente tenía solo 8 años. Y cuando habla de los 5 hijos es porque este muchacho ya había crecido y era otra época muy diferente. En otras palabras, sus hijos no los tuvo en su reinado, los tuvo después. Entonces, mis amigos, la solución, por lo menos por decir la primera solución que podíamos encontrar, es la forma de escritura y de traducción. El que escribió, el escriba, puso 8 y 10 años, pero solamente era de 8, no era de 10. Cuando se tradujo, se escribió con letra de 18. Y en el caso de Segunda de Crónicas, sí menciona exclusivamente solo los 8 años que tenía este rey. La palabra 10 había sido quitado de alguna u otra manera en Segunda de Crónicas. Bueno, la segunda propuesta que podemos encontrar es que la solución posible a este dilema es que no propone una corrupción de texto, en otras palabras, un error directo, sino que postula de la corrigencia de Joaquín con su padre Joacim. En otras, traduciendo, diciendo, comentándolo de otra forma, mis amigos y hermanos, lo hizo después, lo propuso después, y uno de los reyes cuando hizo el escriba, como también hemos mencionado, le dijo a este rey, siguiendo las prácticas paganas, de que eliminar el 10, y fue así como le dejó la edad de 8 años, y en el otro caso le puso ponle 10, y ahí fue, mis amigos y hermanos, donde ellos se separaron de la veracidad de la palabra de nuestro Dios. Algunos eruditos dicen que después de que se tradujo esta Biblia o este pergamino se escribió, tanto Nehemías como Esdras, que fueron los que guardaron estos pergaminos o estos libros a través de la historia, ellos fueron los que lo sellaron y lo mantuvieron vivo hasta nuestra época actual, dicen que ellos al descubrir estos pergaminos o al leerlos dijeron que eran letra de los escribas de la época antigua, por lo tanto no merecían modificar ni una sola palabra y lo mantuvieron de esa manera. Por eso este pequeño error llegó hasta nuestra época actual, no sin antes descubrir que no tenía esa edad exacta. Se mantuvieron entonces en no alterar los pergaminos, a pesar de que ellos sabían que había un error en este libro. Por ello, Segunda de Crónicas menciona y quita 10, porque el rey, he ahí la razón por la cual el rey gobernaba solo 3 meses. Siguió las prácticas del mundo, y si recordamos, Nabucodonosor fue quien invadió Jerusalén y destruyó el pueblo israelita, y de allí, mi amigo, mi hermano, se llevó cautivo a este rey junto con sus hijos, y allí nos damos cuenta que entonces, muy probablemente, el error estuvo en él a la hora de querer modificar la palabra de nuestro Dios. Si acaso, solo modificó esa parte, pero la parte de su reinado lo dejó intacto, lo que llevó a cabo lo que el plan de Dios para nosotros, leer la razón por la cual este hombre fue entonces alejado de Dios. La razón. Porque eso, mis amigos, nos pone a ayudar a nosotros a poder mantenernos firmes a Dios y no cometer los mismos errores que estos reyes de aquella época. Por eso, trayéndolo a nuestra época actual, podemos llegar a esta conclusión y ver la solución de esta cita bíblica. Practiquémoslo, pongámoslo en práctica en nuestro diario vivir. ¿Qué es lo que pasa en la época actual? Como te habíamos mencionado anteriormente, el libro de Mormón es un libro que supuestamente fue escrito por Jesús y que fue del Antiguo Testamento, pero se encontraron en América Latina. Este libro supuestamente fue traducido por otro hombre que supuestamente le trajo una visión desde los cielos, José Smith, y probablemente este hombre recibió la visión y tradujo a la Biblia, y entonces tenemos la Biblia en el Nuevo Mundo, y es una restauración, por así decirlo, del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, supuestamente. Todo esto en base a una visión que tuvo un hombre, pero que no hay ningún indicio arqueológico, ningún indicio histórico que afirme que esto es verdad. Allí, mis amigos y hermanos, nos damos cuenta que eso puede provocar errores. ¿A qué grado? Al grado de que esta iglesia ha crecido tanto, ha tenido tanta demanda, que mucha gente terminó siendo engañado de este ministerio. Al grado que muchos de ellos muy probablemente no tendrán la oportunidad de estar con nuestro Señor Jesucristo. La verdad, nosotros no tenemos la última palabra, no sabemos. Al final, nuestro Señor Dios, cuando vayamos a los cielos, Él es el que va a designar quiénes realmente entrarán con Él y quién se los llevará, aquellos que le sirvan de corazón. Pero en realidad lo que nosotros queremos reafirmar es la veracidad de la Biblia, donde nos damos cuenta que tanto la arqueología bíblica como la historia universal reafirman que la Biblia es verdadera en la humanidad, pero también espiritualmente. Muchas vidas han sido cambiadas a través de la palabra de Dios. Simple y sencillamente, en el programa anterior, en la hora anterior, mis amigos, escuchamos algunos salmos recitados que puso nuestro hermanito Jaimito en de 8:30 a 9. Estos cantos, estos salmos recitados, a muchos muy probablemente les cambiaron la vida. Porque, mis amigos, eso es la palabra de Dios, la veracidad espiritual. Y allí nosotros podemos sentirnos atraídos a Cristo, y aparte de encontrar la cercanía espiritual con nuestro Dios, también encontramos que la arqueología y la historia universal reafirman que esto es verdadero. Al igual que la arqueología bíblica reafirma que este error fue de los escribas, así de sencillo. No fue de nuestro Dios, la inspiración divina está allí. Pero los escribas y los reyes malos que gobernaron Israel, aquellos que se negaron a servirle a Dios, también intentaron modificarlo. No pudieron, pero lo poco que hicieron muy probablemente provocaron que algunos otros lo tomen en cuenta. Pero si los que dicen que la Biblia no es verdad, podemos refutar y decirles, sí, es verdad, el error estuvo en el escriba, y ahí está la arqueología bíblica y la historia universal que marcan que así fue. La veracidad sigue siendo la misma y los que lo guardaron siguen siendo los mismos. Hasta aquí terminamos lo que es Segunda de Reyes y los libros de Nehemías. Ahora vamos a entrar a aquellos libros que fueron reunidos por Jeremías y por Daniel y aquellos profetas, por Jeremías y Ezequiel y Malaquías. Ellos fueron los que reunieron estos libros. Vamos a irnos rápidamente a un canto. Dentro del canto haremos la oración. Escucha este canto que se titula Tal como soy, Señor, a cargo de Pedro González. Como soy, Señor, sin nada que ofrecer más que mi canción, no tengo más que darte, pues todo es tuyo, Señor. Tal como soy, Señor, sin nada que entregar más que el corazón, me rindo todo a ti, tómame, Señor, tal como soy. úsame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Querido Padre que estás en las alturas de los cielos, alabado sea tu nombre, oh Dios. Esta mañana, Señor, hemos hablado acerca de tu palabra, acerca de lo que tú nos dejaste a través de la Biblia y de este rey que muy probablemente hubo detalles a la hora de escribir su reinado. Pero Padre, lo más importante que nosotros tenemos es a lo que viene después, lo que debemos de leer después, lo que pasó con este rey. Nosotros muy probablemente caigamos en los mismos errores, cometamos muchas cosas, pero a diferencia de este rey tenemos un Salvador que murió en la cruz por nosotros y debemos, oh Padre, de ir hacia Él, hacia Ti. Perdona todos nuestros pecados, nuestros problemas, nuestras deudas, porque muy probablemente, Señor, hemos caído un sinfín de formas y de veces a través de esta semana. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a ser fortalecidos en tu fe y sobre todo que aprendamos a través de la Biblia y de estos reyes, Señor, para no volver a cometer los errores. Y si lo cometemos, hagámosle diferencia. Que nos levantemos, oh Padre, y vayamos a ti y te pidamos perdón cada vez que caigamos, pero también procurar no volver a caer, siempre confiando en ti como nuestro Creador y Señor y Dueño. Gracias, Padre, por darnos la salvación a través de la cruz, por darnos la oportunidad de servirte, porque allí estás para ayudarnos y salvarnos. Te rogamos una bendición especial para cada oyente. Tú los conoces, tú sabes quiénes son, dónde viven, cómo se llaman. Fortaléceles, dale sabiduría, inteligencia, para poder tomar decisiones correctas para su familia y todos los que le pase a su alrededor. Fortalece a cada uno de ellos espiritualmente y ayúdales a siempre mantenerse firmes a ti, oh Padre. Cuida a nuestra hermanita Lili, que en un momento más estará con su programa Tiempo Joven. Te rogamos que tú la fortaleces y le des todo aquello que ella necesite. Lo suplicamos y lo rogamos en tu sagrado nombre, oh Padre. Amén. Acéptame como ofrenda de amor, como un sacrificio agradable en tu honor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor. Grato perfume, yo quiero ser, Señor.